Trayendo poemas de mi corazón a ti. Llena mis labios de ti. Ser tu guía y déjate llevar. Abre tus alas, espera el viento. Estás no aquí, que no hay espacio entre tú y yo. Dime que somos uno. Si abres tu corazón, dime qué debo hacer. Solo escucha hoy y déjate llevar. Hoy vengo a ti.